simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, como decíamos en el día de ayer, comenzaba el juicio que se lleva adelante, la audiencia de extradición contra Facundo Jones Walla, que pretenden extraditar a Chile para ser juzgado allá por crímenes, bueno, cuestionablemente construidos por la justicia chilena. Ayer comenzaba este juicio en un cuartel de infantería en Bariloche y estamos para conversar con Martín Vallejo de ANRED, que ha estado de cerca siguiendo la cobertura de lo que está pasando. Estimado Martín, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Jacob de Radio Panamericana te saluda. Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Disculpa la demora. Estaba ahí. Día intenso el de ayer, con mucha información, y hoy todavía procesando y acomodando todo lo que dejó la cobertura de ayer, que te cuento fue en el casino de suboficiales de la Gendarmería Nacional, no de la Infantería, y en la localidad de Esquel, que es en Chubut, que serán unos 300 kilómetros al sur de Bariloche, bueno, también sobre la Ruta 40, pero viste que es toda esta región en donde se viene viviendo este nivel de conflictividad del Estado para con las comunidades que se levantan. Pero es puntualmente importante el tema de este lugar donde se desarrolló el juicio, que sea específicamente ese cuartel, el Escuadrón 36 de Gendarmería, porque es el escuadrón que está más implicado en la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en 2017, que ocurrió en una represión en donde Santiago estaba manifestándose, exigiendo la libertad justamente del lonco Facundo Jones Walla, ¿no? En la ruta, en la puerta del territorio, digamos, lindero al territorio, reivindicado por la comunidad de Facundo, de la que Facundo es lonco. Entonces ahí se mostró como una suerte de perversidad del sistema, en la figura del juez, en este caso, el juez Villanueva, que cargó simbólicamente ya la audiencia desde la previa muy, muy fuerte, ¿no? Porque para toda la gente que compartió con Santiago, que atravesó todos estos años con esa impunidad, ¿no? En pocos días es el sexto aniversario, el primero de agosto, estamos hablando de muy pocos días. Y a pesar de que hace poquito tuvimos el testimonio de una enfermera de gendarmería que dijo haber escuchado a los gendarmes que habían participado del operativo hablar de que habían detenido a una persona, que lo nombraban como el hippie, a pesar de que ella declaró en sede judicial que un oficial le pidió que se deshiciera, que ocultara determinados elementos, una persona que trabaja en la misma sede de Gendarmería Nacional en donde se llevó adelante esta audiencia. Bueno, la causa sigue guardada, la causa por la desaparición de Santiago sigue guardada en los cajones de la Corte Suprema, ¿no? Y qué curioso, y también habla de la perversidad de esta gente, que estén anunciando que la sentencia al juicio contra Facundo Jones Walla va a ser el mismísimo primero de agosto, en coincidencia con el sexto aniversario de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Sí, fue fuertemente repudiada la decisión ahí en el lugar donde se llevó adelante la audiencia. En el momento en que lo nombró, la gente no lo podía creer. Todas las personas que habían ido a acompañar tenían fotos con la cara de Santiago, habían hecho esa pequeña intervención como en un contexto fuertemente represivo y donde no te podés manifestar porque si no, no se lleva adelante la audiencia judicial. Bueno, decidieron tomar esa intervención. Imagínate esa gente que lo tenía tan presente, cómo reaccionó al momento de enterarse de eso. Hay que ver cómo quedó eso en las actas. Finalmente, nosotros no tuvimos acceso a las actas. El juez le explicó que se iba a hacer en forma virtual, porque además el juez Villanueva es un juez subrogante, esto es como un juez suplente del juzgado federal de Bariloche, y él vive en Neuquén. Entonces dijo, miren, yo esto lo voy a hacer virtual porque estoy en Neuquén. Y ahí como que no quedó muy claro. Él propuso esa fecha, le preguntaron, ¿vos querés hacer esto presencial? Le preguntaron los abogados de la defensa. Él dijo, no, bueno, yo estoy en Neuquén. Y ahí como ante la reacción de la gente y todo, quedó así, pero no, nosotros como prensa no pudimos ver las actas de la audiencia. Es indignante ver la falta de garantías con la que se somete a Facundo Jones Walla a este proceso. Realmente se ve la justicia absolutamente amañada. Esto es una sentencia cantada. Y en este caso, la Gendarmería Argentina, ¿por qué no decirlo? El gobierno argentino, que también es quien da las órdenes a la Gendarmería, o que promueve en este caso el juicio contra Facundo Jones Walla, entrega al lonco mapuche a la justicia chilena para que allá hagan de él lo que quieran. Sí, es muy fuerte el tema del proceso, cómo se está llevando adelante. Ayer escuchábamos tanto al fiscal como al juez, el fiscal también subrogante, que es su primer juicio de extradición, demostró realmente no tener mucho conocimiento sobre el rol que le toca en un juicio de extradición. Y es muy fuerte porque, bueno, los abogados de la gremial plantearon dos cuestiones muy claramente. Una, que no se estaba respetando la jerarquía de la normativa sobre extradición. Existe un tratado binacional con la hermana República de Chile y existe también una ley de extradición en nuestro país. Y solamente se están ateniendo a reglamentaciones que están en el tratado y no están teniendo en cuenta reglamentaciones presentes en nuestra ley. Más allá de eso, es muy fuerte ver cómo este fiscal y este juez todo el tiempo están remitiendo la situación al juicio que ya se le realizó a Facundo en 2018. Y es importante traer esto porque es el tercer juicio de extradición que se le hace a Facundo. Y lo que le plantearon, digamos, yendo por partes, en el primer juicio lo tuvieron que anular porque un testigo denunció haber sido torturado por la policía para arrancarle la declaración de dónde estaba Facundo. En ese momento, cuando ese testigo logra, se anima y en sede judicial declara frente a los propios torturadores que eso había sucedido, el juicio se anula y Facundo es liberado en ese momento. Estamos hablando del año 2016-2017. En 2018 vuelve a ser condenado, vuelve a ser apresado con una alerta vigente que en realidad ya no existía porque él ya estaba en libertad, pero por la situación política que había llevado su comunidad, después de un encuentro entre la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, deciden apresarlo, así sin motivos judiciales, pero por una decisión política, reflotan esa alerta de Interpol, lo detienen y le hacen el segundo juicio de extradición, que sí sucedió en Bariloche, y lo mandan a Chile, donde es, decías vos, condenado por delito, que bueno, también ese proceso se debe revisar. Lo que dice la gremial de abogados, en ese juez lo juzgó también Gustavo Villanueva, por eso fue recusado primero el juez por la gremial, y lo que dijo la gremial ayer fue, ustedes no pueden remitirse a ese juicio de 2018, porque ustedes lo extraditaron a Facundo en 2018, él todavía no tenía condena en Chile, lo extraditaron para que sea juzgado por un crimen que lo reclamaba la justicia chilena. Después Facundo fue juzgado, le fue dada una pena, fue cumplida casi toda esa pena, le fue dado un beneficio de libertad condicional y el gobierno de Chile se lo revocó, ante lo cual, sí, Facundo no volvió a comparecer ante las autoridades. Pero todo eso que pasó en el medio lo tenés que tener en cuenta en este nuevo juicio de extradición. Y sin embargo el juez Villanueva y el fiscal subrogante que estuvo ayer también se negaron a prestar atención a eso que dijo la gremial, que también detalló que toda la prueba que ellos habían preparado teniendo en cuenta esos hechos que habían ocurrido entre 2018 y la fecha de hoy, le fue negada por el juez, porque el juez le dijo, yo lo que tengo para decidir es lo que ya decidí en 2018. Y no le aceptaron ninguna medida de prueba, y lo detalla la gremial de abogados, es la primera vez que les pasa en 40 años de ejercicio de la profesión, por lo menos así lo nombra el negro Eduardo Suárez, que es la primera vez que les pasa que en un juicio no les reciben absolutamente ninguna medida de prueba. Entonces es como si no hubiera dos partes en el juicio, sino que hay una que acusa, persigue y decide, y no hay posibilidad de la defensa, ¿no? Sí, no. Acá vemos un montón de fenómenos, ¿no? Para destacar. En principio, la discriminación al pueblo mapuche, la fuerte, digamos, carga discriminatoria, social. Pareciera que tienen una obsesión además con Facundo Jones Walla, como si fuera la cara En algún momento se quiso construir esta idea de la RAM, quisieron colocarlo como terrorista. En definitiva, está muy clara la presión que ejercen allá en la Patagonia los Benetton, los Lewis. No nos olvidemos que en la finca de Lewis llegaron los jueces federales, son amigos de esos grandes hacendados, y el temor que tienen de un alzamiento mapuche o un reclamo de tierra por parte del pueblo mapuche. Y bueno, está claro que Facundo Jones Walla es un caso testigo para decirle a todo el movimiento indígena en la Argentina, ni se les ocurra reclamar un pedazo de tierra. Sí, totalmente. La lectura que hace me parece que es correcta. Es bueno escucharlo a Facundo. Él en un momento de la parte en la que le tocó hablar al final del juicio, le dijo al juez, yo sé que vos me querés extraditar, que querés hacer. Se lo dijo de forma muy respetuosa, tiene una oratoria interesantísima Facundo. Le dijo, pero la verdad que cada vez que hacen estos procesos nos dan más voz. Porque nosotros, yo la verdad dice, no quiero estar dando entrevistas, quiero estar con mi gente, quiero estar en el territorio, pero si me sentás acá y me obligás a hablar, voy a hablar. Y escuchar el punto de vista desde donde él se planta, la verdad es un punto de vista que se escucha poco, porque sí, está la reivindicación territorial, pero ¿hasta dónde somos capaces, se pregunta él y le pregunta a su pueblo, de llegar por esa reivindicación territorial? Y creo que ese punto de vista es lo que desde 2015 hizo irrupción muy fuerte con la recuperación ahí en Pulof en Resistencia, Cusamen, y al mismo tiempo marca como bastante la cancha. Es un punto de vista que los gobiernos no quieren que salga, que la gente escuche, que la gente piense en estas alternativas, que son alternativas realmente revolucionarias de pensar realmente por fuera de los sistemas establecidos por el Estado, y generan, digamos, generan una escucha distinta. Ayer las personas que se acercaron a acompañar igualmente, cuando hicimos pequeñas entrevistas en la cobertura colaborativa que hicimos con Info Territorial, con Revista Cítrica, con ANRED, con otros medios que estaban ahí, todas apenas empezaban a hablar, estamos acá acompañándolo a Facundo, porque Facundo nos acompañó a nosotros en nuestros conflictos territoriales, porque nosotros tenemos un conflicto territorial en donde el Estado se ha apropiado de nuestro territorio, y el problema, como bien lo decís vos, Juan, es el territorio, y es el avance de los gobiernos, pero como punta de lanza de las empresas transnacionales, del extractivismo en los territorios, que es algo que, bueno, en el territorio en que ustedes están lo vienen viviendo muy fuertemente todos los años, ¿no? Lo que viene generando el extractivismo en aquella zona, y que acá tiene que ver con la minería, tiene que ver con, bueno, ahora con otras alternativas de nuevas energías, ¿no? Los desarrollos tecnológicos del litio se están llevando adelante en la región de la Estepa, acá en Río Negro. Entonces, sí, me parece que va efectivamente por el lado que decís. Sí, pero cuando uno piensa a dónde lo quieren llevar, uno se queda pensando, pero está claro que el Lonco, Facundo Jones Walla o el pueblo mapuche no son un movimiento que se esté alzando contra el gobierno, no es una insurgencia ni una subversión, simplemente son sectores que están reclamando un pedazo de tierra, quizá algún que otro derecho. Es simplemente un pedido, un reclamo histórico sectorial. Acá no estamos hablando de un movimiento que realmente tenga pensado, planificado un cambio de estructuras contra la República Argentina. Me parece que seguramente eso es lo que quieren construir. No, claro. Por eso digo que es interesante escucharlo a él, a la manera en que lo plantea. Porque sí, o sea, hace un tiempo cuando lo volvieron a capturar a Facundo, que se lo encontraron de casualidad por la denuncia de una vecina, él estaba en clandestinidad, estaba en el bolsón, salió una nota que salió publicada, si no me equivoco, salió en Telam, en donde expresaban justamente esto que decís. No, es una nota, creo, de Horacio Verbisky, en el cohete a la luna, donde expresaba justamente esto que decís. Se está construyendo la figura de un movimiento terrorista. De hecho, hay muchísimas personas no mapuche, incluso compañeros comunicadores, criminalizadas por haber estado acompañando un día en una represión a la comunidad, y han sido judicializadas y han sido espiadas por el Estado argentino, como si se tratara efectivamente de un movimiento político terrorista que quiere imponer sus ideas por la fuerza, que es como lo vemos retratado en los medios de comunicación, y efectivamente decía Berbisky en esa nota, si esto fuera así, no lo hubieran encontrado a Facundo de esta manera, ¿no? Accidentalmente, en un estado del que él habla permanentemente, cuando las pocas entrevistas que ha dado desde que lo capturaron, estaba en estado de ebriedad, dice, yo estaba fuertemente deprimido, la estaba pasando muy mal en ese momento, y fui capturado de esa manera, me avergüenzo, pero también lo reivindico, dice, como parte de las cosas que nos pasan en nuestro pueblo. Y entonces Berbisky dice, ¿realmente pensamos que eso habla de un movimiento terrorista? Y no, sin embargo sí hay una cuestión que va más allá de tener un pedazo de tierra y que tiene que ver con revertir las desigualdades, y ahí es, por eso digo que es bueno escucharlo a Facundo, porque se para desde un lugar humanista y nos dice, mientras sigamos construyendo esta explotación del hombre por el hombre, mientras sigamos construyendo esta desigualdad fundante de nuestras sociedades, nosotros vamos a seguir acá abajo, limpiándole la casa a ustedes, le dijo a Villanueva. Y en realidad lo que queremos es reconstruirnos como pueblo-nación. Y me parece que ahí se juega un poco esto de decir, bueno, sí, se pueden cambiar las cosas, sin ir en contra de la sociedad argentina, ¿no? Porque siempre el planteo ha sido muy claro desde las comunidades. Aquí en el territorio hay una convivencia hermosa, digamos, donde tenemos la oportunidad de aprender los unes de los otros, y siempre el planteo ha sido, no tiene nada que ver con cambiarle la vida a la gente que vive en este territorio de otra manera porque no pertenece a ningún pueblo originario. No, tiene que ver con ellos poder llevar adelante su vida como pueblo, y para eso sí necesitan el territorio, porque sin el territorio no hay prácticas espirituales, porque sin el territorio no hay autonomía económica, porque sin el territorio no pueden ser mapuche, porque mapuche es gente de la tierra, ¿no? Y ese planteo es muy concreto y está muy bueno leerlo transversalmente, políticamente, con toda la formación política que tiene Facundo Jones Walla, en su palabra de ayer, que está, bueno, en Anred, en el Instagram nuestro, lo pueden ver, quedó tomada buena parte de su alocución, y si no, hubo cobertura también de Antena Negra TV en YouTube, que ahí también lo pueden encontrar. Estamos conversando con Martín Vallejos, él es periodista, comunicador, integrante de Anred, quienes están haciendo la cobertura sobre la audiencia por la extradición de Facundo Jones Walla a Chile. Y es así, Martín, como decís vos, en definitiva, lo están ayudando a Facundo a visibilizar más aún su lucha, aunque para eso tenga que pagar con el precio de su libertad y lamentablemente pensando en que si va a Chile la situación se va a complicar aún más. Pero bueno, afortunadamente también están ustedes haciendo este trabajo que seguramente no se los va a reconocer ninguna gran empresa, ni ningún Estado, ni nadie. El laburo solidario de los comunicadores populares para ponerse de este lado de la historia es tan importante para que podamos tener charlas como estas o poder registrar esta audiencia como lo está haciendo Anred. Bueno, Juan, muchísimas gracias por eso. Sí, pensaba esta mañana, ninguno de los que estábamos haciendo esa cobertura colaborativa estábamos ahí mandados por nadie, ni íbamos a sacar un peso de eso, estábamos ahí porque pensamos totalmente que hay que estar ahí, porque actuamos en función de lo que pensamos, ¿no? Nos pasó, sin embargo, que no nos querían dejar entrar, a pesar de haber llevado adelante todos los requisitos exigidos por el juzgado para hacer la audiencia en ese lugar y para participar como prensa, y presentarnos en la hora estipulada de 8 a 9 de la mañana, a pesar de que el juicio arrancaba a las 10, para poder hacer una acreditación que exigía el juzgado. Nos encontramos ahí en la puerta con, bueno, muchísimos gendarmes, con un camión del ejército que pasaba por la puerta constantemente, sabes que hay un cuartel del ejército también en Esquel, y nos encontramos con esa situación, con un fuerte operativo de seguridad, estaba cercado desde 3 cuadras antes el lugar por un montón de policía de la provincia del Chubut, y nosotros habíamos desaparecido de los listados. No estábamos ni en el listado de la defensa, no estábamos ni en el listado de prensa, ni en algunos listados manuales que tenían también abajo de esas otras hojas los gendarmes, y nos tuvieron más de una hora ahí afuera, con el frío, con la compañía, sí hay que decirlo, de los laburantes de prensa de Esquel, que desde Radio Nacional, que tampoco lo dejaban entrar al mobilero de Radio Nacional, hasta Canal 4 de Esquel, que es un canal histórico de la comunidad esquelense, y la gente también de Red 43, otro medio online de Esquel, nos hicieron notas para visibilizar la situación. La gente de TN se negó a mostrar que eso estaba sucediendo, y finalmente, por la presión que hicieron los compañeros de prensa que estaban también cubriendo, y bueno, nuestros medios que se comunicaron con la gendarmería, con el juzgado y con todos los que había que hablar, y los propios abogados defensores de Facundo también hicieron su parte para que se elaborara en el momento el listado nuevamente y pudiéramos ingresar a la audiencia. Pero imagínate que la disposición era esa. Sí, no. Que no íbamos a poder cubrir. O sea, la arbitrariedad a la orden del día. Sí, y la negación, cuando uno dice el desmedido operativo, la cantidad de plata que gastan, sí, y lo fino que tienen, lo claro que tienen, quién sí y quién no, ¿no? Lo claro que tienen, que cuando dicen prensa alternativa, estos no los dejemos pasar. ¿Y eso quién lo decidió? ¿Gendarmería? ¿Qué elementos tiene gendarmería para tomar ese tipo de decisiones? Bueno, evidentemente los tiene. Evidentemente saben qué tarea realizamos y de qué lado, como decís vos, nos estamos parando. Pero bueno, logramos ante todo sostener nuestra posición con entereza, sosteniendo el diálogo con las personas con las que nos tocaba trabajar ese día, y se pudo hacer. Ahora, gracias a ustedes, gracias a la mirada interesada del pueblo que somos, que nos interesa saber qué pasa con nuestras luchas, nos toca así estar difundiendo un poco más esto que sucedió. Y estar atentos, a Facundo le queda menos de un año de condena. Su condena en Chile terminaría el 26 de junio del año que viene, si no me equivoco. Eso implica que con las apelaciones que puedan ocurrir, ayer la gremial de abogados hizo reserva de ir a la Cámara de Casación y nos explicó un poco en la conferencia de prensa posterior, que tiene que ver con los planteos de nulidad que realizaron al principio de la audiencia. Así que queda eso, queda la Corte Suprema. En última instancia tiene que definir la primera magistratura, el presidente, quien esté ocupando el cargo en el momento que eso le llegue. Y todavía queda un largo camino antes de que la extradición de Facundo, más allá de la decisión que tome Villanueva, se haga efectiva. Y va a estar muy cerca, en todo caso, si se hace efectiva, del final de su condena. Entonces, está bueno esto, aprovechar para ir escuchándolo, debatiendo entre nosotros qué nos pasa con toda esta situación. Y bueno, sabernos. Así que en eso súper agradecidos del contacto, compañero. No, gracias a vos, Martín, y a todo el equipo de ANRED. Y claramente, si los quieren censurar, si no los quieren dejar pasar, es porque el laburo que hacen es estratégico, central y muy importante para que esto se sepa por otros canales en toda la Argentina. Estimado Martín, te mandamos un abrazo y en cualquier momento te volvemos a llamar. Un abrazo grande, Juan, que tengas lindo día. Saludos a tu audiencia. Hablamos con Martín Vallejos, integrante de ANRED, quienes están haciendo la cobertura colaborativa a la audiencia por extradición al lonco mapuche Facundo Jones Guala. Llamando al sol a danzar como el choique, por la tierra y por la vida, la esperanza de mi gente florecida en Quillatún. Y por ellos bailaré. Este que suena es Rubén Patagonia, Cuando nace el loncomeo. Estamos en la 99.3 hasta las 11. Quédate acá en Radio Panamericana. Tanto andar entre las piedras se hizo fuerte mi sentir. Tallel del viento en los alambres, ni un quemapu de mis padres que duerme esperando a tú. Y por ella canto así. Panorámico en plena mañana.